vengan todos cuya hay joda en mi rancho. Llego mi cumbia a todo ritmo para todos los borrachos. Vengan todos cuya hay joda en mi rancho. Traigo mi cumbia a todo ritmo para todos los borrachos. Para todos los borrachos, vengan todos que ya hay joda en mi rancho. Traigo mi cumbia a todo ritmo para todos los borrachos. Y ahora todos van haciendo este pasito, con la mano para arriba, agitando a todo ritmo. Y ahora todos van haciendo este pasito, con la mano para arriba, agitando a todo ritmo. Suavecito para abajo, moviéndose culito. Las mujeres van haciendo el meneadito. Suavecito para abajo, meneando despacito. Y ahora todos van haciendo despacito, con las manos para arriba, agitando a todo ritmo. Y ahora todos van haciendo despacito, con las manos para arriba, agitando a todo ritmo. Llego mi cumbia a todo ritmo para todos los borrachos. Vengan todos que hay joda en mi rancho. Traigo mi cumbia a todo ritmo para todos los borrachos. Y ahora todos van haciendo este pasito, con la mano para arriba, agitando a todo ritmo. Y ahora todos van haciendo este pasito, con la mano para arriba, agitando a todo ritmo. Culito. Mujeres van haciendo el meneadito. Suavecito para abajo, meneando despacito. Y ahora todos van haciendo despacito, con las manos para arriba, agitando a todo ritmo. Y ahora todos van haciendo despacito, con las manos para arriba, agitando a todo ritmo. Dígale no al petardo. Dígale no a la gallita pescadora. Samba, wins.